a partir de lo que pues desde ayer se anunció a los medios de comunicación. Buenas tardes, María Teresa. Gracias. Encantada de estar en tu espacio, corriendo entre una cosa y otra, pero bueno, ya tú hiciste un recordatorio de lo que fue la agenda del día de ayer. Solamente me queda comentarte que fuimos recibidos en Itamaraty por el señor canciller Ernesto Araújo, quien fue realmente muy espléndido en los comentarios con relación al apoyo que el gobierno de Brasil nos va a brindar en el tema de la ayuda humanitaria, que es la prioridad que tenemos desde la embajada. Es decir, esto es una diplomacia no de escritorio, sino de acción. Así es. Y allí le pedimos al señor canciller que nos coordinara las reuniones que fueran necesarias para echar a andar el asunto de la ayuda humanitaria. E inmediatamente allí nos conectaron con el jefe de gabinete y con el director de la Agencia Brasileña de Cooperación. Ese es el ente que va a coordinar con la Casa Civil del gobierno de Brasil lo que es la coordinación para la logística, el establecimiento del centro de acopio, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya está bastante avanzado. El día de ayer mismo, en la tarde, Lester Toledo y yo fuimos a una reunión con el ministro de Salud de Brasil. Y él, pues allí nos explicó cómo tienen ellos diseñada la ayuda, es decir, cómo hacen ellos, porque ya ellos tienen unos mecanismos a través de la agencia que se encarga aquí de los desastres, cómo hacen ellos para hacer efectiva la ayuda del gobierno de Brasil cuando se produce un deslave, etcétera. Pero allí fuimos muy claros y le dijimos, mire, nosotros necesitamos que la industria farmacéutica de Brasil, que es muy poderosa, así es, nos ayude, porque Estados Unidos está poniendo ayuda, Canadá también está poniendo ayuda, pero necesitamos medicamentos. Entonces allí él me dijo, mira, no te preocupes, nosotros estamos coordinando con la agencia, que es la que se va a encargar de no solamente decir cuál es la capacidad que tiene el gobierno de Brasil para ayudar, sino que también va a mover al sector privado brasileño, a la Cámara Farmacéutica de Goiás, que tienen un puerto en Anápolis, y allí podríamos tener un aporte muy importante, nos señaló él el día de ayer. Entendemos, María Teresa, que entre otras cosas, al menos el centro de acopio que se anunció ayer, ya sabemos que va a haber uno en Cúcuta, se anuncia ayer que va a haber uno en Roraima, que bueno, es la zona fronteriza con Venezuela. ¿Ya hay alguna indicación a nivel logístico? ¿Ya hay algunas precisiones al respecto? ¿Se espera que en los próximos días tengas que asistir allá y, por supuesto, evaluar las condiciones, porque ya lo hemos discutido en otras oportunidades, las condiciones desde el punto de vista geográfico son distintas a las de la frontera con Colombia, pero y eso obviamente requiere una logística distinta y probablemente hasta mucho más complicada, más compleja en términos de lo que hay que hacer allá, pero ya eso lo han ido discutiendo. Sí, ayer de hecho el propio ministro de la Salud nos dijo que su centro de acopio de medicamentos estaba en Manaus y que era muy fácil para ellos, vía Fuerza Aérea de Brasil, transportar los kits de medicamentos desde Manaus hasta Boa Vista. Por eso entonces hemos pensado que el sitio más, el mejor sitio pues, para establecer el centro de acopio va a ser Boa Vista, y desde allí establecer un centro de distribución en Pacaraima. Estamos hablando que entre Brasilia, donde yo me encuentro, y Boa Vista en avión son 4 horas. Claro, sí, que además las distancias en Brasil son pues inmensas, ¿no? Al llegar a Boa Vista, entre Boa Vista y Pacaraima son 2 horas de carretera. Y además, cuando pasas de Pacaraima hacia Santa Elena de Guairén, son 200 kilómetros más. Entonces, esto es de una complejidad logística muy compleja. Sí, no se trata de un puente. Perdonen la redundancia, claro. Pero estoy haciendo como 20 cosas al mismo tiempo. Sí, la escuchamos, profe. No, finalmente, yo mañana tengo una reunión con el ministro de la Defensa, porque toda la zona de Roraima, Pacaraima y Boa Vista, los centros de refugio donde han acogido a los venezolanos, están siendo manejados por el ejército de Brasil. Entonces, yo tengo una reunión muy importante con ellos mañana, para afinar los detalles logísticos. Entonces yo creo que el día jueves podemos estar haciendo anuncios importantes con relación al establecimiento del centro de acopio en Boavista, y ya tenemos a los donantes listos para que en el momento en que las autoridades brasileñas nos cedan el galpón y el ejército y la policía federal nos custodien, nos den la seguridad, que empiece a llegar la carga y empecemos a establecer allí ya nuestro trabajo. Bueno, y además lo que estamos viendo acá, por lo visto, ya no solamente con la reunión, digamos, el recibimiento oficial de las cartas de estilo por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, pero también ya como nos comenta la reunión con el ministro de Salud, ministro de la Defensa, etcétera, pues estamos viendo una plena disposición del gobierno de Brasil para apoyar total, esta situación. Total, total, Pedro, total. Esto es impresionante. O sea, ya te digo, de una reunión a la otra, la agenda se va construyendo, porque el propio canciller Araújo ha sido nuestro aliado en el sentido de levantar el teléfono, llamar a los ministros, decirle esto es urgente, esto hay que atenderlo ya, el tema Venezuela para nosotros es prioridad, cosa que le agradecemos al presidente Bolsonaro, y además me confirmó él ayer que cuando ya tengamos el centro listo, él va a ir conmigo a Boavista o Pacaraima, el propio canciller. Excelente, eso es una gran noticia. Y bueno, Beatriz, un poco en función además del día, lo que significa hoy 12 de febrero para la juventud, y en vista de que en Venezuela y en el mundo se están dando importantes manifestaciones, un poco desde esa responsabilidad que hoy tienes de canalizar esta ayuda, que al final es un alivio en gran medida, pero que también significa una gran, desde el punto de vista político, un gran respaldo por parte de Brasil, y también una esperanza para tantos venezolanos que hoy, entre ellos jóvenes, que hoy se deciden si irse o quedarse porque sienten que la libertad está cerca, pues no queremos dejar de escuchar por tu parte un mensaje pues de aliento en función de lo que estás haciendo, de tu responsabilidad allá y del compromiso que has asumido con la libertad de Venezuela. El 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud, aquel día en que se inmolaron nuestros jóvenes para lograr la independencia de Venezuela. Hace 5 años, el 12 de febrero, el régimen asesinó a Basilda Costa, a Robert Redman y a Juancho Montoya. Así es. Y a partir de ese momento en adelante hemos tenido presos, torturados, asesinados, familias fragmentadas. Así que hoy aquí en Brasilia salimos a respaldar la manifestación con los venezolanos residentes en esta ciudad y es muy sencillo, estamos cada día más cerca. Venezuela es libre, ya lo es, Dios está con nosotros y gracias por estar allí, gracias por llamar a la calle, porque cuando estamos en la calle, primero nos sentimos acompañados y sabemos que nuestra lucha no es en solitario, en nuestra casa. Así que a todos los jóvenes que han dado su vida, aquellos que la perdieron, que los recordamos, que nunca nos vamos que esté en nuestras manos para que seamos libres. Sí, muchas gracias María Teresa por esas palabras tan conmovedoras y bueno, contamos en que así va a ser y pronto seremos un país libre. Gracias por todo tu esfuerzo. Sé que tendremos grandes noticias de Brasil. Y bien,